estamos escuchando Abriendo Hora en el País de los Sueños, aquí en RAI, la emisora que escuchan, Radio Andalucía Información, se llama Something, Something About You, Algo Sobre Ti, versión de Anthony David. Que fue uno de los éxitos hace ya algunos años de Linen 42, nivel 42, una de las mejores bandas blancas de funk en el Reino Unido, formada por el bajo y vocalista principal Mark Inn y el teclista Mike Lindup, en la ciudad de Manchester, un grupo que nacía en 1979. También Mike Lindup, el líder, creó su propia aventura en solitario hace algunos años, e incluso llegaron a grabar temas como The Sun Goes Down con algunos miembros de los norteamericanos Earth, Wind and Fire, que tantas veces hemos escuchado aquí. Coming to life. La joya es... este lujoso lugar de California, y es donde vive, donde nació además nuestro próximo intérprete, que además es profesor de literatura y escritor, Michael Fox. April is not the cruelest month if I may disagree with the eloquent gloom of the poet of doom. All winter long the green shoots hiding under ice and snow, while they wait for the sun, while they wait to become. I can feel it coming to life. Can't you feel it coming to life? Now for real it's coming to life, like a symphony. What we missed is coming to life, slowly kissed, it's coming to life. All we wished for is coming to life, like a symphony. Like the rings of a tree. Me always voted the least likely to believe in spring. I was cool with river till love threw me that curve. Now I feel love coming to life, coming to life. Can't you feel love coming to life? Coming to life. Must be real love coming to life. What we missed is coming to life, slowly kissed, it's coming to life. All we wished for is coming to life, like a symphony. Músico Michael Franks, desde La Jolla en California, un brillante intérprete que también maneja perfectamente la guitarra, la mandolina, el banjo y la pluma. Norteamericano que ha grabado con muchísima gente, es lógico, a través de los años, e infinidad de músicos de primerísima línea que han ido apareciendo en los créditos de cada uno de sus discos: Patty Austin, Brenda Russell, Art Garfunkel o David Sanborn. Con algunos de ellos, pero sus canciones han sido grabadas, entre otros, por Lyle Lovett, Manhattan Transfer, en Nueva York, Patti LaBelle, Carmen McRae, Diana Krall, Shirley Bassey, Ringo Starr o incluso los clásicos Carpenters. Cambio de estilo y de aspecto. Long, long road con Philip en escena. Highest high. It's a long, long way to make something of this life. do and the things you do. And someday you will get the chance to prove them right or wrong. Yeah, yeah, yeah. It's a long, long road to get to the highest high. It's a long, long way to make something of this life. Yeah, yeah, yeah, yeah. Now you're making plans to spread the word, and people at this time have surely heard that somewhere deep inside is a message that we all must find. Yeah, yeah, yeah. It's a long, long road to get to the highest high. It's a long, long way to make something of this life. It's a long, long way to make something of this life. Yeah, yeah, yeah, yeah. To the highest high, dum dum dum. Something of this life, dum dum dum. Dum da dum. I carry is handsome. El país de los sueños. Thank you. Música de Cool Ledesma, que debutaba en 1980, un estilo parecido al de Whitney Houston, Barbra Streisand, que desde el inicio de su carrera en Filipinas empezó a construir muy buenos sonidos, que ha trabajado cómodamente y con éxito además en el cine, teatro y también como cantante y compositora en el arte de la música. De hecho, ha conseguido docenas de discos de oro y platino desde que editó un primer disco, como decíamos antes, en ese año 1980, pero además Cool Ledesma como actriz interpretó uno de los papeles de la película El año en el que vivimos peligrosamente, una producción cinematográfica protagonizada por Sigourney Weaver y Mel Gibson, que probablemente recuerden. Maestro en las percusiones, se trata de Paulinho da Costa. 1991, Breakdown, el disco, y Let's Stay Friends. Sigamos siendo amigos, una de las piezas. If I let you stay here tonight, stay friends, sigamos siendo amigos. Paulinho da Costa, que ha acompañado a infinidad de artistas. La lista es enorme, es una cosa. Yo creo que perderíamos varios programas, incluso haciendo referencia a buena parte de ellos. Se me ocurre ahora mismo Diana Krall, por ejemplo. En estudio y en directo ha estado junto a ella, acariciando su música con cada uno de los cientos, si no cientos, decenas por lo menos, de instrumentos de percusión que lo rodean. Jimmy Summers, What I'm Gonna Do. ¿Qué es lo que voy a hacer? RAI, Radio Andalucía Información, tiempo del país de los sueños, con una porción de la mejor música del mundo. In your song, girl, you should know that it's not been easy with you being gone. Loving alone in my bed, it's not quite the same unless you are there. What am I gonna do? What am I gonna do without your pretty smile and your kisses too? Tell me. Not ashamed. Gachú, que es lo que voy a hacer. Jimmy Summers, saxofonista, compositor norteamericano que llega de la ciudad de Chicago, aunque en realidad nació en Mount Prospect en el año 69, una ciudad del mismo estado. Un músico que posee primera clase, ese tipo de pasión imprescindible para crear e interpretar melodías únicas con talento, con convicción. Tiempo para Akin Kaufman. En antena Imbo, así es lo que estamos escuchando ahora. Si antes, acompañando a Jimmy Summers, estaba Rashaan Patterson, en esta ocasión lo hace Baldy Collie, Jim Black, Akin Kaufman y su música. Por descubrir en muchos casos nuevas generaciones de artistas en otros. Akin Kaufman, Baldy Collie, Jim Black. El país de los sueños. Field Group, Radio Andalucía, información. Tiempo para Ignatius Berry, que no es la primera vez en absoluto que aparece en este país de los sueños. Saludos y bienvenidos con ustedes, Juan Antonio Jurado, y con la producción siempre de Lorenzo Romero. Can you read? The writing is there on your wall. You're running from me. You're hiding away from it all. How strong have you been? How long has it been since you gave your poor heart half a chance? It's time to begin. We all need a change. Romance. Matthew Perry, el protagonista, un estilo cautivador para un excelente intérprete que además es muy bueno produciendo, arreglando y escribiendo estupendas canciones. Estilos como el de Maxwell, Usher o Smokey Robinson hace años han sido la base de su evolución. Melba Moore. You know, it seems like la voz no es de Melba, es de Phil Perry, que la acompaña en este disco que hace algunos años se editaron juntos. Ambos en temas como Sadie, es esto. But in retrospect, I think maybe we were a little happier back then. This is one of those stories about a sweet old lady. Early one Sunday morning, breakfast was on the table. There was no time to eat. She said to me, "Boy, hurry to Sunday school." Melba Moore con Phil Perry, Melba Moore, dos voces, especialmente la de Phil Perry, muy singulares en América. Juan Antonio Jurado en El País de los Sueños. Más música de élite. My Lady. Patrick Jandal. Esto es. los sueños. Norman Jandel, Patrick Jandel, desde Fort Bragg, en Carolina del Norte, guitarrista, compositor norteamericano, el que estábamos escuchando hace solo un momento. Ahora estamos ante la música de Joel del Rosario. Hey, it's the weekend, oye, es fin de semana. Joel del Rosario. Tenemos mucha más música. Es inacabable, incombustible, desde luego. Próximos ya a la conclusión de una nueva hora de la producción musical de esta emisora que están escuchando ahí, la tienen RAI RAI. Radio Andalucía Información, ahora en el tiempo del país de los sueños. Soul, rhythm and blues, clásicos, música tropical. Bossa nova fundamentalmente. Temas en su mayoría muy precisos, muy bien construidos. Y una música única y elegante. Pensando exclusivamente en todos los detalles, reparando en ellos. Y por supuesto, diseñando todo este tiempo para oyentes como ustedes. Tantas veces hemos disfrutado la música de este guitarrista, Norman Brown, fuera de cualquier parte. Así se llama esta pieza. Concluyendo ahora. La música que sueñas se hace real en el país de los sueños. Any day, I might sail away, and who